De que le insistamos, perdón, de que le estemos convocándolos todo el tiempo, para nosotros, para nuestros seres queridos, para mandar sanación a las situaciones de nuestra vida y a la vida de los demás. Nosotros, yo por ejemplo, todos los días le pido al Arcángel Rafael que se sane en las situaciones difíciles y conflictivas que hay en nuestra sociedad. Ya lo voy a lograr, no pierdo las esperanzas. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, la ayuda de las hermanas de su congregación eran como una gota de agua en el océano. Pero sin esa gota de agua el océano se vería modificado. Entonces nosotros tenemos que sentirnos como esa frase de la Madre Teresa, como una gota de agua en el océano, pero que tenemos nuestra importancia. Y que cada vez que invocamos a Rafael para sanar nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, que me lo estaba olvidando, para que cada vez que lo invocamos para sanar nuestras relaciones, para sanar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra casa, nuestra familia, y así seguimos, nuestro trabajo, se puede sanar todo lo que exista en nuestro mundo. No porque esté enfermo, porque a veces nos damos cuenta que las cosas están enfermas cuando nos están enfermando a nosotros o después que ya nos enfermaron. Cuando yo le pido a los ángeles, o en este caso, en el específico de hoy, al Arcángel Rafael, que nos sane, determinadas situaciones que nos tienen agobiados, que nos tienen enfermos, que nos tienen mal, la suma de todas nuestras oraciones van a hacer que esa gotita de agua valga la pena. Así que no bajen los brazos, recen conmigo todos los días. Yo todos los días, ya no tengo un horario como para decir a las 8 de la noche. Yo rezo cuando puedo, un rosario por día en el momento que puedo, para la sanación, para la protección de este país, para que podamos recuperar la cordura quienes la hayan perdido, para que podamos recuperar la paz quienes la hayan perdido, para que podamos recuperar la seguridad quienes la hayamos perdido, y para que se pueda trabajar y que sirva, que nos sanemos del alma y de la mente, y que basta de pensamientos perversos y complicados o que nos contaminen. La realidad es clara. No hace falta que nos la cuenten. La realidad es clara. Lo que tenemos que hacer es rezar porque se sanen todas las situaciones que nos están haciendo daño, tanto en lo laboral como en lo personal, tanto en mi vida privada como en mi vida social. Yo puedo emitir sanación, puedo visualizar esa luz verde que desciende cuando desciende el Arcángel Rafael sobre mí y mandarla hacia mi entorno. Es más, si tengo mucha familia, muchos amigos, mucha gente, como en mi caso, a la que irradio día a día con esa luz de sanación, no visualizo cara por cara. Pido por todos ellos, por esa cantidad enorme de seres que tocan mi vida de alguna manera, que me importan, que me llenan de luz y que me hacen trabajar cada día más en esto, ¿no? En la fe, en la esperanza, en la iluminación. A mis amigos queridos, a mis familiares queridos. Y ahí viene la parte que siempre insisto, insisto y nunca voy a dejar de insistir. Y a las personas que me dañan, a las personas que no quiero y no tengo la obligación de querer, a las personas que me sublevan, a las que me enojan. Si yo puedo sanar esa situación, si yo puedo mandar luz a esos seres que realmente son detestables, que realmente no es por mi opinión o la de mi hermano o la de mi primo o la de mi vecino, sino porque general son detestables, yo les puedo mandar luz, le puedo mandar sanación, le puedo mandar armonía, yo estoy mejorando y sanando como persona. No quiere decir que los tenga que invitar a mi casa a comer ni a vivir. Quiere decir que deseo un mundo mejor, deseo una vida mejor. Entonces, mandando luz a quienes me joden la vida, puedo mejorar mi calidad de vida cuando ellos rocen por ella. Acordate de esto. Esto es una gran parte de lo que está pasando en estos días, lo que debe pasar en estos famosos y benditos días de Adviento. Hoy es 19, este sábado es 21. Yo antiguamente hacía una meditación gratuita en el día de hoy. Hoy no la puedo hacer, pero el sábado no la puedo hacer, pero voy a estar junto a ustedes. Ya les enseñé durante muchos años, 19 en total, que les vengo enseñando y transmitiendo el espíritu de la Navidad. En realidad que transmito el espíritu de la Navidad 23, pero que lo hago así públicamente 19. Y entonces ahora les voy a leer la carta del espíritu de la Navidad. Estoy tratando de subirla a la página. Hay bastantes problemas técnicos, no sé si va a poder estar, pero sí está en Facebook y sí está en Facebook/Luz de Ángeles, facebook.com/Luz de Ángeles. Si no querés pedir amistad, puedes entrar como si fuera una página. En Luz de Ángeles va a estar subida la oración del Espíritu de la Navidad, que es la lista de pedidos que se hace este sábado 21 de diciembre. Yo voy a leer el texto casi textual, como lo escribió Connie Méndez en el libro Metafísica 5. Por allá por el año 79 se publicó, así que calculo que ella lo debe haber hecho antes. Y dice así: el Espíritu de Navidad viene a ti con estos dones. La noche del 21 de diciembre baja el Espíritu de Navidad a la Tierra con la misión de dar. Es tu oportunidad. Esa noche toma uno o varios papeles y después de saludar al Espíritu de Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer tus peticiones para el año que va a comenzar. Puedes escribir: en nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Dos puntos. Eso que acabo de leer, en nombre de mi amada, magna, todopoderosa presencia yo soy, esa es la oración. Si no podés entrar en internet, si no podés, no tenés la oración del año pasado o nunca lo hiciste, pensá con la cabeza. Le vas a dar a Dios gracias por enviar al Espíritu de la Navidad y le vas a hacer una lista de pedidos. Entonces, puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo tu adelanto espiritual y el de todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino también para los demás. No te olvides de pedir paz para el país y para todo el planeta, la unidad de las naciones y de las religiones, que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones, que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, la lepra, la locura, el SIDA, las adicciones. Hoy hay tanto para agregar, lamentablemente. Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén enfermos en el mundo entero. Pide mejores ingresos, pide ropas, pide abundante provisión, pide una casa propia, pide lo que se te antoje. No te limites, que nuestro Padre Celestial es riquísimo. Su poder y sus bienes no tienen límites. Eso sí, antes de comenzar a pedir, confiésate ante el Señor, pide perdón de todo corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no reconoces. Ofrece y proponte corregirte de veras. Luego, perdona en tu corazón a todo el que tú creas que te ha hecho algo que te ha disgustado. Perdona, perdona, perdona de veras. Haz un acto de amor y gratitud ante ese Dios paciente que siempre está dispuesto a perdonar. Y ahora, limpiecito, con el corazón radiante de alegría y esperanza, comienza tus peticiones. Tomas una o varias hojas de papel, cada petición a ir escrita en un renglón, ahora después les explico, las recoges en una caja, sobre, bolsa o lo que sea, y las guardas hasta el 21 del año próximo, donde primero tacharás una a una las que lograste y das gracias, y lo que no se cumplió lo volvés a escribir para el nuevo. Verás que a fin de año es mucho lo que has alcanzado. Que sepas pedir y que la luz te envuelva, hermano. Ah, y que sepas hacer uso de los bienes que recibas. Esto está extraído del libro Metafísica 5 de Connie Méndez, con un arreglo que es el de cómo lo escribís. Ella decía que se escribía cada petición en una bolsita y se guardaba, y que durante el año, cuando se te iban cumpliendo, lo sacabas de la bolsita y lo quemabas. Después de muchos años de experiencia y después de muchas reuniones y charlas espirituales, yo aconsejo siempre que se escriba en una lista y que esa lista sea guardada hasta el año siguiente, en un lugar donde no lo compartas con otro, donde nosotros no lean tus pedidos ni tu cosa interna. Y lo guardes, y al año siguiente la sacás, ahí tenés la oración, la vas a tener siempre seguro, y vas tachando todo lo que se te cumplió. ¿Por qué digo esto y por qué decidí y lo transmito de esta manera? Porque cuando uno mete la mano en la bolsita para buscar los papelitos que hizo en oración, en un momento especial, con una energía especial, como es el día 21, y empieza a revolver, empieza a mirar y dice, ¡ah, esto! Y empieza a tirar, ¡ah, esto es una pavada! ¡Ah, no! Los pedidos tienen que estar intactos, como se los pediste al día 21 de diciembre. El próximo 21, ahí ves que escribiste mal, que no estuvo pedido realmente, que no era necesario, que sí se resolvió, y ahí vas resolviendo paso a paso. Dice la noche del 21 de diciembre. Yo les cuento que la noche del 21 de diciembre empieza a las 0 horas del día 21, porque en todo el mundo va llegando el espíritu de la Navidad, es universal. Entonces, si no podés a la noche del 21, lo haces a la mañana del 21. Lo importante es que lo hagas con este sentimiento y con esta capacidad de oración y de claridad. Que te sientes en un momento. Yo les digo cómo lo hago yo. A mí me gusta poner mis aceites esenciales, poner una música bajita, sentarme tranquila en un lugar. Puedo estar en la misma mesa haciéndolo con Guido, mi hijo, con Daniel, mi esposo. Y en algunas ocasiones, ahora hace mucho que no puede venir porque está ocupado en su iglesia, lo hacíamos con el padre Rogelio, sentados en una misma mesa, escribiendo nuestros pedidos, haciendo nuestras oraciones, lo guardábamos y nadie se leía el uno con el otro. ¿Por qué? Porque no está bien que yo tenga un deseo que para mí es muy importante y por eso se lo doy a mi marido, o mi marido me da algo, amigo, no, pero mirá esto, no, pedilo mejor así. Yo no me puedo meter en los deseos de los otros. Lo que sí yo puedo hacer es desear en mis pedidos que los otros pidan bien. Bueno, lo voy a subir en Facebook y lo voy a subir, voy a tratar, porque no me lo está permitiendo, de subir en la página. Y ahora nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Bueno, nos vamos para Barcelona, como siempre, Lorena, Lucio y Sixto, el ángel de la armonía, y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Para Flavia de Campana, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy. Para ella va el ángel del discernimiento. Discernir. Y el mensaje es, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla, lo lograrás al pedirlo de esta manera. Patricia de Almagro, un beso grandote para vos, y va el ángel de la paz, y él te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Ofelia de Pompeya, un beso grande para vos y toda tu linda familia. Y para vos va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, mañana será tarde. Este es el verdadero momento, trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Mariela de Saavedra, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, no dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Noemí de Colegiales, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. María de Villa Urquiza, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel del amor. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Daniel de Flores, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Roque de Ramos, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y Alicia de San Miguel, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo estará en orden y armonía. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Les cuento que vengo un poquito atrasada con la respuesta de los mails, porque va y viene, como hay lugares donde no hay luz, acá también hubo momentos que no hubo luz, la internet va y viene. Entonces lo único que tengo es el teléfono, y la verdad que escribir en el teléfono no me es muy fácil, así que por eso no estoy contestando algunos mails. Les pido disculpas, pero la idea es que los voy a ir respondiendo, por lo menos los leo, eso se los aseguro. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero que tengan un hermoso día del espíritu de la Navidad, y nos encontramos, si Dios quiere, aquí el martes, como todos los martes, a las 11:30 de la mañana, después de la doctora Elba Garber. Les mando un beso grande, grande, grande, y les deseo un muy buen día del espíritu de la Navidad, el sábado 21 de diciembre. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y es la luz.